Me siento una mamá para compartir conmigo la inquietud de su hijo que tiene 15 años, me cuenta. Me dice que su hijo le pregunta si es malo dudar que Dios existe. Ella trató de explicarle, pero no lo ve convencido y me pide ayuda. Bueno, realmente no sé de dónde parta esa inquietud, porque pudiera partir de dos situaciones. Una, que por alguna razón este jovencito, 15 años ya en la adolescencia, cuando muchos empiezan a cuestionar y a veces la influencia de compañeros en la escuela, si no es que de profesores mismos en la escuela también, pueden hacer que algunos se tambaleen, que algunos duden, incluso que algunos dejen de creer en Dios, dicen. Entonces puede ser que sea un adolescente que ahora se declare ateo o se declare agnóstico, según él. Y sin embargo se cuestiona, bueno, esto que estoy haciendo está bien o está mal. O puede ser que sea un muchacho creyente, pero que igualmente, pues, por alguna otra circunstancia, de pronto siente como ráfagas de duda, de incertidumbre, y se llegue a cuestionar, bueno, ¿será realmente cierto que Dios existe porque yo no lo veo en ningún lado? ¿Será que realmente aquello que escuché de algún profesor en la escuela puede que tenga razón y en verdad Dios no existe? ¿O lo que algunos de mis compañeros afirman, no será que tienen razón y en verdad esto no es más que un mito? Y esas ráfagas de duda de repente lo confrontan y dicen, bueno, es malo si de repente tengo estas ráfagas de duda y no creo en Dios. Bueno, y dependiendo del origen de esta inquietud, es la respuesta. Comencemos por la segunda, si es un jovencito creyente. Y olvídate, cualquier persona que en la vida cree y cree en Dios, si de repente lo asalta una ráfaga de duda, si de repente lo asalta la idea de la posibilidad de que Dios no exista, la posibilidad de que no haya en consecuencia una vida después de la vida, es decir, que no haya una vida eterna, que la muerte sea el acabamiento de todo. O quizás ante la muerte, precisamente, esto es muy común, que ante la muerte de una persona cercana, por mucha fe que se tenga, hay momentos en que asalta esa duda. Bueno, ¿y si no hay resurrección? ¿Y si eso fue ya todo? Y son ráfagas que como vienen, se van. Y para un creyente, claro que esas ráfagas pueden ser incómodas, porque entonces eso le hacen cuestionar a uno su verdadera fe. Sin embargo, en estos casos, esto obedece simplemente a nuestra condición humana imperfecta. Y es lógico que aunque tengamos fe, tenemos que seguir cultivándola, porque la fe es una virtud y las virtudes se tienen que seguir trabajando y cultivando. Las virtudes son buenos hábitos por definición. Y es por lo que San Pedro decía, creemos, pero aumenta nuestra fe. De manera que porque nuestra fe no es perfecta todavía, y yo creo que será perfecta hasta que realmente nos encontremos con Dios cara a cara, es que nos asaltan esas dudas. A todos nos pasa, a algunos más, a algunos menos. Cuando esto sucede, bueno, pues simplemente dejemos pasar la duda y lógicamente que recuperaremos la fe por completo, pero sí, siempre hay que pedirle a Dios como San Pedro, creo Señor, pero aumenta mi fe, creo Señor, pero aumenta mi fe. Entonces, en ese sentido, pues realmente no pasa nada, es algo común y natural. Ahora, si es la otra situación, la primera posibilidad que planteé, en la que por alguna razón este jovencito o cualquier otra persona de pronto dejó de creer en Dios, dice que dejó de creer en Dios, pero se cuestiona precisamente si estará bien o no que ya no crea en Dios. Bueno, pues precisamente ese cuestionamiento es la respuesta. Es que Dios existe y por eso te lo estás cuestionando. Por eso te cuestionas, no que exista o no, sino que te cuestionas si está mal que no creas. ¿Alguna vez te has preguntado si está mal que no creas en los unicornios? ¿Alguna vez has pensado si está mal que no creas en los duendes verdes? Por supuesto que no. Es una duda que ni siquiera ha cruzado tu mente. ¿Por qué no? Porque a todas luces sabemos que eso es una fantasía. Sabemos que no existen los unicornios y sabemos que no existen los duendes. Tenemos la certeza total y esa certeza precisamente hace que ni siquiera haya el menor indicio de duda ante ¿estaré haciendo mal no creyendo en estos seres fantásticos? No. Pero precisamente el hecho de que venga ese cuestionamiento de ¿estará mal no creer que Dios existe? Te da la respuesta. Te lo estás cuestionando porque sabes en el fondo que Dios existe. Ahora, para un padre de familia, lógicamente que es angustiante cuando un hijo deja de creer. No sé si ese sea el caso concreto aquí. Puede ser, puede que no, porque no me dieron más detalles. Pero supongamos que sí, que el hijo dice que ya no cree en Dios. ¿No debemos los padres de familia caer en la desesperación? Por supuesto que es una noticia que debe doler mucho. Yo no la he vivido y le pido a Dios nunca vivirla. Pero me imagino que es una situación muy dolorosa. Y bueno, sí, por personas que me lo han contado y que me han compartido esta inquietud, vaya que les pesa saber que sus hijos ya no quieren saber nada de Dios. En estos casos, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo peor que se puede hacer es tratar de sermonear, tratar de catequizar a más no poder al hijo para que crea, apabullarlo con ideas. No, eso lo único que hace es repeler a las personas, alejarlas, ahuyentarlas, y eso no funciona. Lo que funciona es el testimonio espontáneo y consistente. Si los hijos siguen viendo que los papás siguen creyendo, siguen rezando y siguen además en su conducta siendo coherentes con los valores del Evangelio, si los ven que cuando rezan se lo toman en serio, si los ven que cuando rezan lo están haciendo con fe verdadera, ese ejemplo espontáneo puede hacer que en determinado momento regresen. Aparte, claro, la oración constante por los hijos y que recuperen su fe. Pero la razón por la que no debemos caer en la desesperación en esos casos es porque todos somos capaces de Dios. El catecismo mismo tiene una sección, justo al principio del catecismo es como comienza, diciendo, el hombre es capaz de Dios. Ese es el título incluso del primer capítulo del catecismo de la Iglesia Católica. El hombre es capaz de Dios. Y comienza diciendo en su numeral 27, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. El hombre es capaz de Dios, es decir, el hombre es capaz de llegar a Dios y el hombre siente en su interior esa necesidad de buscarlo, de buscarlo. De modo que cualquiera que de repente diga que ya no cree, de todas maneras, además si es bautizado, al haber sido bautizado recibió la fe, la esperanza y la caridad. Y el bautismo no se borra, ni se puede renunciar a él. Es un sacramento que por eso se dice que imprime carácter. Te sella para siempre y te da fe, esperanza y caridad para siempre. Hay que desarrollarlas porque son virtudes. Pero ahí sigue la semilla. De manera que el que se aleja porque es capaz de Dios y porque Dios lo hizo para él, es decir, para Dios mismo, y si es bautizado además tiene en su corazón esa fe que recibió con el bautismo, tiene la posibilidad siempre de regresar y encontrarse finalmente con su Padre. Así que no caigamos en la desesperación, oremos mucho por estos hijos y démosles un testimonio coherente, consistente y sobre todo espontáneo, natural, porque si es fingido ellos lo perciben y entonces más se les alimenta la idea de que esto no es más que un mito. Pero cuando se percibe la espontaneidad y la sinceridad detrás, el testimonio tarde o temprano acaba por ser convincente. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.